Capítulo 3 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Escena 3. Plaza en Venecia. Basanio y Siluc. Siluc, 3000 ducados está bien. Basanio, sí, por 3 meses. Siluc, bien, por 3 meses. Basanio, fiador Antonio. Siluc, Antonio fiador, está bien. Basanio, ¿podéis darme esa suma? Necesito pronto contestación. Siluc, 3000 ducados por 3 meses, fiador Antonio. Basanio, ¿y qué decís a eso? Siluc, Antonio es hombre honrado. Basanio, ¿y qué motivos tienes para dudarlo? Siluc, no, no, motivo ninguno. Quiero decir que es buen pagador, pero tiene muy en peligro su caudal. Un barco para Trípoli, otro para las Indias. Ahora me acaban de decir en el puente de Rialto que prepara un navío para México y otro para Inglaterra. Así tiene sus negocios y capital esparcidos por el mundo, pero al fin los barcos son tablas y los marineros hombres. Hay ratas de tierra y ratas de mar, ladrones y corsarios y además vientos, olas y bajíos, pero repito que es buen pagador. 3000 ducados, creo que aceptaré la fianza. Basanio, puedes aceptarla con toda seguridad. Siluc, ¿por qué? Lo pensaré bien. ¿Podría hablar con él mismo? Basanio, vente a comer con nosotros. Siluc, no, para no llenarme de tocino. Nunca comeré en casa donde vuestro profeta, el Nazareno, haya introducido sus diabólicos sortilegios. Compraré vuestros géneros, me pasearé con vosotros, pero comer, beber y orar, ni por pienso. ¿Qué se dice en Rialto? ¿Quién es este? Sale Antonio. Basanio. El señor Antonio. Siluc, aparte. Tiene aire de publicano. Le aborrezco porque es cristiano y además por el necio alarde que hace de prestar dinero sin intereses, con lo cual está arruinando la usura en Venecia. Si alguna vez cae en mis manos, yo saciaré en él todos mis odios. Sé que es grande enemigo de nuestra santa nación. Y en las reuniones de los mercaderes me llena de insultos, llamando vil usura a mis honrados tratos, por vida de mi tribu que no le he de perdonar. Basanio. ¿Oyes, Siluc? Siluc. Pensaba en el dinero que me queda, y ahora caigo en que no puedo reunir de pronto los 3000 ducados, pero, ¿qué importa? Ya me los prestará Túbal, un judío muy rico de mi tribu. ¿Y por cuántos meses quieres ese dinero? Dios te guarde, Antonio. Hablando de ti estábamos. Antonio, aunque no soy usurero y ni presto ni pido prestado, esta vez quebranto mi propósito por seguir a un amigo. Basanio, ¿has dicho a Siluc lo que necesitas? Siluc, lo sé, 3000 ducados. Antonio, por 3 meses. Siluc, ya no me acordaba, es verdad, por 3 meses, pero antes decías que no prestabas a usura ni pedías prestado. Antonio, sí que lo dije. Siluc, cuando Jacob apacentaba los rebaños de Labán. Ya sabes que Jacob, gracias a la astucia de su madre, fue el tercer poseedor después de Abraham. Sí, el tercero. Antonio. ¿Y Jacob prestaba dinero a usura? Siluc. No precisamente como nosotros, pero fíjate en lo que hizo. Pactó con Labán que le diese como salario todos los corderos manchados de vario color que nacieran en el hato. Llegó el otoño y las ovejas fueron en busca de los corderos, y cuando iban a ayuntarse los lanudos amantes, el astuto pastor puso unas varas delante de las ovejas, y al tiempo de la cría todos los corderos nacieron manchados y fueron de Jacob. Este fue su lucro y usura, y por él le bendijo el cielo, que bendice siempre el lucro honesto aunque maldiga el robo. Antonio. Eso fue un milagro que no dependía de su voluntad, sino de la del cielo, y Jacob se expuso al riesgo. ¿Quieres con tan santo ejemplo canonizar tu abominable trato? ¿O son ovejas y corderos tu plata y tu oro? Siluc. No sé, pero procrean como si lo fueran. Antonio. Atiende, Basanio. El mismo demonio, para disculpar sus maldades, cita ejemplos de la escritura. El espíritu infame que invoca el testimonio de las santas leyes se parece a un malvado de apacible rostro o a una hermosa fruta comida de gusanos. Siluc, 3000 ducados, cantidad alzada y por 3 meses, suma la ganancia. Antonio, ¿admitís el trato? ¿Sí o no, Siluc? Siluc, señor Antonio, innumerables veces me habéis reprendido en el puente de Rialto por mis préstamos y usuras, y siempre lo he llevado con paciencia y he doblado la cabeza porque ya se sabe que el sufrimiento es virtud de nuestro linaje. Me has llamado infiel y perro, y todo esto solo por tu capricho, y porque saco el jugo a mi hacienda, como es mi derecho. Ahora me necesitas y vienes diciendo, Sylock, dame dineros. Y esto me lo dice quien derramó su saliva en mi barba, quien me empujó con el pie como un perro vagabundo que entra en casa extraña. ¿Y yo qué debía responderte ahora? No. ¿Un perro cómo ha de tener hacienda mi dinero? ¿Cómo ha de poder prestar 3000 ducados? O te diré en actitud humilde y con voz de siervo, Señor, ayer te plugo escupirme al rostro. Otro día me diste un puntapié y me llamaste perro. Y ahora, en pago de todas estas cortesías, te voy a prestar dinero. Antonio, volvería a insultarte, a odiarte y a escupirte a la cara. Y si me prestas ese dinero, no me lo prestes como amigo, que si lo fueras, no pedirías ruin usura por un metal estéril infecundo. Préstalo como quien presta a su enemigo, de quien puede vengarse a su sabor si falta al contrato. Sylock, ¿y qué enojado estáis? Y yo que quería granjear vuestra amistad olvidando las afrentas de que me habéis colmado. Pienso prestaros mi dinero sin interés alguno. Ya veis que el ofrecimiento no puede ser más generoso. Antonio, así parece. Sylock, venid a casa de un escribano donde firmaréis un recibo prometiendo que si para tal día no habéis pagado, entregaréis en cambio una libra justa de vuestra carne, cortada por mí del sitio de vuestro cuerpo que mejor me pareciese. Antonio, me agrada el trato. Le firmaré y diré que por fin he encontrado un judío generoso. Basanio, no firmarás en ventaja mía esa escritura. Prefiero no salir nunca de mi desesperación. Antonio, no temas que llegue el caso de cumplir semejante escritura. Dentro de 2 meses, uno antes de expirar el plazo, habré reunido 10 veces más de esa suma. Sylock, oh padre Abraham, qué mala gente son los cristianos. Miden a todos los demás con la vara de su mala intención. Decidme, si Antonio dejara de pagarme en el plazo convenido, ¿qué adelantaba yo con exigirle que cumpliera el contrato? Después de todo, una libra de carne humana vale menos que una de buey, carnero o cabra. Creedme que si propongo tal condición es solo por ganarme su voluntad. Si os agrada, bien. Si no, no me maltrates, siquiera por la buena amistad que te muestro. Antonio, cierro el trato y doy la fianza. Sylock, pronto, a casa del notario. Dictad ese chistoso documento. Yo buscaré el dinero. Pasaré por mi casa, que está mal guardada por un holgazán inútil, y enseguida soy con vosotros. Se va. Antonio, vete con Dios, buen judío. Este se va a volver cristiano. Me pasma su generosidad. Basanio, sospechosas se me antojan frases tan dulces en boca de semejante malvado. Antonio, no temas, el plazo es bastante largo para que vuelvan mis navíos antes de cumplirse. Fin del capítulo 3.